La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, que hayan celebrado una feliz y bendecida Navidad el día de ayer, y también una Nochebuena el día 24. Espero que tengan mucha energía, mucho ánimo, ya que ya estamos a casi nada de celebrar el fin de año 2024 y darle la bienvenida al 2025. Parecía que faltaba mucho para el 2025, ¿verdad? Pero pues no, ya falta menos de una semana para llegar al nuevo año, si Dios quiere, si Dios nos los permite. Y bueno, con ello pues también hay que agradecer, independientemente como haya sido el año, hay que agradecer por todas las experiencias vividas. Yo sé que habrá algunos eventos, algunos acontecimientos que vivimos que obviamente no fueron tal vez tan gratos o tan felices, pero todos esos momentos que nosotros vivimos, pues se convierten en experiencias, en aprendizajes, en fuerza, ¿no? Para seguir adelante, porque cada momento es una oportunidad para cada uno de nosotros, y siempre lo decimos en el tema, ¿no? Del libro Un Curso de Milagros, es una oportunidad, pues, para ver diferente el evento, ¿no? O el entorno, o sea, cambiar nuestra perspectiva, de la cual muchas veces nos atamos ahí y no queremos soltar y no queremos cambiar y no queremos pues ser flexibles con los acontecimientos que nos toca vivir. Pero bueno, de verdad les deseo que pasen un excelente fin de año, ya que vamos a tener el programa el día de hoy, el día de mañana, probablemente el próximo lunes o el lunes próximo, no, ya ni sé. Pero de que sí sé es que hoy vamos a estar y mañana también. El 2 de enero probablemente no voy a estar. Ya saben que también pues estoy todavía con mis citas. Entonces probablemente el 2 también tenga cita médica. Depende de qué me digan el fin de año. Y por el momento pues vamos a irnos con el pronóstico del clima. Está frío y aparte también nos está nevando acá en el área de Salt Lake City. En esos momentos tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit con un cielo nublado. Se espera lluvia y nieve. De hecho, pues está cayendo un poquito de nieve ahorita que se convierte más como en agua. Pero pues sí es nieve. Salgan muy abrigados, pónganse un gorro, lleven un impermeable, o sea, un paraguas, porque si está, pues, esa nieve que pues te moja, ¿no? Hay una nieve que pues se parece algodoncito, ¿no? Aparentemente cae así y de repente pues ahí puede sentir uno el agua. Entonces, si no te quieres mojar, si no te quieres resfriar, abrígate muy bien. ¿ok? Y bueno, también en estos momentos se registra un viento de 11 millas por hora, una humedad de un 88% y una visibilidad de 2.5 millas. No está muy alta la visibilidad, así que manejen y diríjanse con mucha precaución a donde sea que se vayan a ir el día de hoy. Tal vez muchos están de vacaciones, qué padre, disfruten sus vacaciones, u otros ya regresaron a trabajar, como su servidora. También qué padre, disfruten estos días. Y estos últimos días del fin de año, ¿no? Y bueno, hoy se espera que vaya a estar este clima así durante todo el día. Todo este jueves. Y también, bueno, va a estar a la 1, va a estar más constante, de 1 a 9 de la noche, por lo que estoy viendo. Y el día de mañana, viernes 27, va a continuar también estas precipitaciones desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Wow! O sea que todos estos días se nos espera lluvia. Con temperaturas máximas el día de mañana 27 de 45, mínimas de 37. Les dije el día de hoy las máximas. Bueno, las máximas son 40 y mínimas de 32. Como les decía, pues espera nieve. Entonces hay que pues estar preparados, estar bien abrigados. Y para el próximo sábado va a continuar la lluvia. Se espera lluvias de 45 temperaturas de 45 grados, mínimas de 43, con probabilidad de que caigan lluvias. Y esto va a ser también por la mañana, por la tarde, ya no sé, aquí me está señalando este pronóstico, tuve que reiniciar la otra computadora. Les decía que el día sábado va a estar lloviendo también, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, o sea, todo el día del día 28. El día 29 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 56, ¿escucharon bien? 56 máximas y las mínimas, vamos a ver en cuánto van a estar. Las mínimas van a estar en 34, hay probabilidad de chubascos, una probabilidad de un 54%, y esto sería a partir de las 6 de la tarde en adelante hasta la noche. El próximo lunes 30 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 26, con cielos mayormente soleados. Aquí ya pues se va a relajar la lluvia, va a seguir lloviendo del día domingo al día lunes, pero hasta las 5 de la mañana, y ya de ahí ya se despega. Y vamos a despedir el año al parecer sin lluvia y sin nieve, con temperaturas máximas de 38, mínimas de 24, con cielos mayormente soleados. Y vámonos para el día primero, por si quieren saber los planes que van a hacer, ¿no? Si quieren saber la temperatura para sus planes. Y bueno, se esperan temperaturas máximas de 36 el primero de enero, con mínimas de 26, con cielos mayormente soleados. Pues al parecer este año 2024 no nos nevó casi, incluyendo el mes de enero del 2024, enero, febrero, marzo, no nos ha nevado casi nada. Quién sabe cómo va a estar el 2025. Me puedo ir ahorita un poco a los siguientes meses, pero pues esto no va a estar tan claro, ¿no? Porque ya hemos visto que ha cambiado bastante el pronóstico. Por lo que veo aquí, enero, según lo que me indica aquí, un día nada más va a nevar y va a ser con más que lluvia. Febrero no veo aquí tampoco probabilidad de nieves, de nevadas. Marzo tampoco. Abril tampoco. Bueno, eso no quiere decir que así vaya a estar. No quiere decir, sin embargo, hay probabilidad. Porque así yo me había adelantado en varios meses durante el año para ver cómo iba a estar noviembre, cómo iba a estar diciembre. Y pues sí decíamos,

say, for we can't wait to be. Química, magnetismo y felicidad en tu vida, estás fluyendo en armonía y reflexionando sobre decisiones importantes para el 2025, así que escribe tus ideas que son muy prometedoras para el signo de Tauro. Es momento de establecer prioridades y considerar los pros y los contras. Tienes claridad e iluminación para tomar decisiones acertadas en los próximos días. Para el signo de Géminis, todo coopera a tu favor, sé tú mismo, noble, romántico, sensible y dedicado. Estás inmerso en reuniones familiares y sociales mientras planificas cambios en tu hogar y también posibles viajes. Cáncer, tu hogar y familia están en armonía. Te sientes pleno y realizado, reconociendo tu esfuerzo y empatía. Estás recibiendo señales claras sobre decisiones profesionales importantes que serán acertadas. Para el signo de Leo, evalúa si remodelar tu casa, cambiar de ciudad o estado. Reflexiona sobre qué quieres y con quién deseas estar. La fortuna y la abundancia te acompañan hasta mediados del mes de enero. Virgo, tu balance físico, mental y espiritual es positivo. La casa 6, salud y trabajo están bien aspectadas. Es un buen día para reuniones familiares, cerrar ciclos y recibir señales importantes para tus planes de 2025. Libra, todo lo relacionado con inicios está a tu favor. Aunque sea fin de año, recibirás noticias laborales y económicas que traerán alegría y mucha tranquilidad. Escorpión, todo lo que has sembrado regresa en forma de luz, paz, amor y éxito. Nuevos canales se abren, llenos de serenidad y buenas vibras. Los planetas te respaldan y te dicen que todo está perfecto. Sagitario, con una sonrisa en los labios, avanza con confianza. Este jueves es un día especial para disfrutar, recibir cariño y abrirte a la abundancia que el universo tiene para ti. Capricornio, el sol en tu signo te brinda fortaleza y compromiso. Estás cerrando ciclos y abriendo grandes canales. No pienses en lo que no deseas, enfócate en lo que realmente quieres para atraerlo con tu energía. Acuario, estás en un momento de fortaleza, serenidad y compromiso. Recibes lo necesario para alcanzar paz y tranquilidad, tanto para ti como para tus seres amados. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. La pasión, creatividad y diversión marcan tu vida. Anota tus ideas porque las implementarás con éxito y abundancia a partir del 9 o el 10 de enero. De la mañana con 56 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Nada más les recuerdo que este horóscopo se los traje de Misada Mohamed, que dio sus horóscopos este jueves 26 de diciembre a lasestrellas.tv. Ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Be the change. The change. The change. The change.

10 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con la información de ciencia y tecnología. Y con la primera nota que les traemos es sobre China, que desafía a Elon Musk con un ejército de robots humanoides. Una empresa china de robótica ha dado un importante paso al comenzar la producción masiva de robots humanoides diseñados para tareas domésticas e industriales, con planes de fabricar 1,000 unidades antes de finalizar el año. Esta iniciativa busca competir directamente con los proyectos robóticos de Tesla y otras compañías tecnológicas estadounidenses. Agibot, también conocida como Kyungshuan Robotics, ha compartido un video mostrando su proceso de fabricación en su planta de Shanghai, y en ese video se observa cómo trabajadores humanos y robots colaboran en tareas como ensamblaje, pruebas de componentes y almacenamientos de inventario. Y esta interacción es clave para entrenar a los robots mediante recopilación de datos, permitiéndoles adaptarse a una amplia gama de funciones. Hasta ahora, la empresa ha producido más de 962 robots humanoides, consolidando su posición en el campo de robótica avanzada, mientras las empresas estadounidenses destacan en áreas como fabricación de chips y computación en la nube. Agibot se especializa en control de movimiento y modelos avanzados de inteligencia artificial. El modelo estrella de Agibot, el Yuanhen A2, mide 1.75 metros y pesa 55 kilogramos. Equipado con tecnología avanzada, este robot es capaz de realizar tareas que van desde la limpieza hasta el trabajo físico en entornos industriales, y su diseño tiene como objetivo competir directamente con los proyectos de Tesla, que buscan lanzar robots similares para el 2026. Y según cuenta diario AS, Agibot ha desarrollado el Race A1, que es un robot que está diseñado para sectores como la automoción y la logística, con 49 grados de libertad. Este modelo puede realizar tareas como apretar tornillos e inspeccionar vehículos, demostrando la versatilidad y la funcionalidad de los avances chinos en este campo. El rápido progreso de Agibot demuestra el crecimiento acelerado de China en robótica humanoide, posicionándola como un competidor serio frente a gigantes como Tesla. Y al mismo tiempo que las tecnologías se desarrollan, la colaboración entre humanos y robots promete revolucionar tareas domésticas e industriales, abriendo un nuevo capítulo en la interacción entre personas y máquinas. Y bueno, pues China, con su enfoque en inteligencia artificial y robótica avanzada, parece pues estar marcando el ritmo de una carrera tecnológica que redefinirá el futuro de la automatización global. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan ustedes al respecto de que pues ya estos robots humanoides ya están pues relacionándose de alguna u otra manera pues con nosotros los humanos, están haciendo pues las tareas en compañía, ¿no? De humano y humanoide, robot humanoide. Está cañón, ¿no? Está cañón. Bueno, en otra información, China, continuando con China, que parece que va un pasito adelante. China prueba un avión supersónico que uniría a Pekín y Nueva York en menos de 2 horas. Lo escucharon bien, menos de 2 horas, de China a Nueva York. El Cloudrider es el ambicioso avión supersónico chino capaz de volar de Pekín a Nueva York en menos de 2 horas, revolucionando los viajes aéreos y la tecnología de transporte global. Científicos chinos llevaron a cabo con éxito el primer vuelo de prueba públicamente anunciado de un prototipo de avión supersónico. Y en este vuelo de prueba, un prototipo a pequeña escala alcanzó una velocidad máxima de Mach 6.56 o aproximadamente 8.100 kilómetros por hora, que es más de 6 veces la velocidad del sonido, y se considera un hito importante en el desarrollo de aviones supersónicos, según informes de VN Express. La aeronave, conocida como Yunxing Cloudrider, está siendo desarrollada por un equipo liderado por QK, que es un investigador del Instituto de Mecánica de la Academia China de Ciencias. El vuelo de prueba duró casi 20 minutos y abordó un desafío de larga data para los diseñadores de aeronaves, y a medida que aumenta la velocidad de vuelo, el espacio utilizable dentro de la cabina disminuye, y el diseño tiene como objetivo superar esta limitación que históricamente pues ha restringido a los aviones supersónicos a aplicaciones militares como misiles y drones de reconocimiento. En ese momento todos pensaron que esta era una idea loca, enfrentarse mucho al escepticismo, fue lo que relató Kui Kai, según informó VN Express. El proyecto comenzó en el 2013 con el objetivo de revolucionar el transporte aéreo al permitir que pasajeros y carga sean transportados en tiempos muy cortos, comparables a los de grandes aviones de pasajeros. Y una de las innovaciones centrales de diseño del Yunxing es la colocación de alas anchas en la parte superior del fuselaje como un manto. Y esta configuración única convierte la presión descendente generada por el viaje a alta velocidad en elevación ascendente, abordando el problema de que a altas velocidades la parte delantera de la estructura del avión debe soportar una gran presión descendente, afectando la capacidad del vehículo para volar a altitudes elevadas. Y después de presentar la idea en el 2018, el equipo de Kui continuó refinando el diseño e intensificó las pruebas en túneles de viento, y cada prueba costaba cientos de miles de dólares, y los investigadores llevaron a cabo pruebas en tierra varias veces para verificar la viabilidad de varios modelos, allanando el camino para el exitoso vuelo de prueba. Sin embargo, pues Kui no reveló el estado de la construcción de la aeronave del tamaño real ni del cronograma para el primer vuelo. Y según VN Express, la aeronave Yunxing está diseñada para despegue y aterrizaje verticales y está propulsada por el motor Yunyong, que este sistema de propulsión, nombrado en honor a la nube de volteretas, utilizada por el rey mono en la novela china clásica Viaje al Oeste, utiliza la tecnología de combustible por detonación, y las ondas de choque creadas por el proceso de detonación comprimen el aire entrante, lo cual pues es esencial para la generación de empuje. Está muy interesante, muy impresionante también, pero mi pregunta es, ¿nosotros los humanos, o sea, habría algún tipo de defecto? O sea, ¿cómo puedes viajar a esa velocidad, a las alturas, etcétera, etcétera? Yo me imagino pues, que tienen todo eso calculado, ¿no? Pero ya veremos después qué es lo que va a suceder con estos aviones supersónicos, como los... Me recuerda a la caricatura de los supersónicos. Como la caricatura de los supersónicos. No sé si ustedes ya la vieron, pero es una caricatura muy, muy viejita. Que pues la seguían pasando en México, ¿no? Y bueno, vámonos a otra noticia, que tal vez esta va a estar más normalita, porque les voy a hablar sobre las películas de ciencia ficción que son más esperadas para este 2025, que ya que falta casi nada, ¿no? Y bueno, pues el cine de la ciencia ficción ha sido desde sus inicios un vehículo para explorar lo desconocido y desafiar los límites de la imaginación humana, con avances tecnológicos constantes y un público pues cada vez más ávido de historias innovadoras. Y este 2025 promete ser un año emocionante para los amantes de este género. Y bueno, vamos a ver cuáles películas de ciencia ficción son las más esperadas del próximo año. Y la primera es Compañera Perfecta, Dear Drew Hancock. Bueno, Zach Krieger, director de Bárbaro, y Roy Lee, que es el productor de It, se unen como productores en este proyecto que fusiona el suspenso con el romance, prometiendo una experiencia innovadora sobre las relaciones amorosas. La trama se desarrolla en un futuro distópico, donde los personajes interpretados por Jack Quaid y Sophie Thatcher inician una relación que desafía los límites y promete sorprender. La película presenta citas descontroladas, crímenes, sangre y compañeros ideales, además de marcar el debut como director de Drew Hancock. Y bueno, la número 2 se encuentra The Electric State, Dear Anthony y Joey Russo. Después de su trabajo en El Hombre Gris para Netflix, los hermanos Russo continuarán su colaboración con la plataforma mediante la adaptación de una novela gráfica del 2018. Adquirieron los derechos de la historia en el 2017 y desde entonces han estado planificando su desarrollo. La trama sigue a una adolescente fugitiva que atraviesa un inusual Estados Unidos, donde yacen ruinas de enormes drones de combate y restos de una sociedad consumista desaparecida. Después de alcanzar la fama con Stranger Things, Millie Bobby Brown asumirá el papel principal en la película. La acompañarán Chris Pratt, quien interpretará a una contrabandista que se unirá a su personaje, así como Giancarlo Esposito, Ji-Hoo Kwon y Anthony Mackie. Sin duda, pues el elenco y el equipo detrás de este proyecto son prometedores. Ahora pues solo resta esperar que la historia ofrezca algo interesante pues al género, ¿no? Y el número 3 se encuentra Mickey 17. En el 2019 el director Bong Joon-ho sorprendió al mundo con Parásitos, y esta película, que combinó de manera excepcional el drama, la comedia y la crítica social, se convirtió en un fenómeno global y ganó el Oscar a Mejor Película. Para su próximo proyecto, Bong Joon-ho buscaba una historia que estuviera a la altura de su talento, así que eligió Mickey 17, que es una película basada en la novela Mickey 7 de Edward Ashton, para su regreso tras las cámaras después de Parásitos. Y esta función de ciencia ficción, aventuras y drama presenta a Mickey 17 un prescindible. Y este término pues se refiere a los empleados desechables de una expedición humana destinada a colonizar el mundo helado de Niflheim. Tras la muerte de una iteración, un nuevo cuerpo se genera conservando la mayoría de sus recuerdos, y Mickey 17 contará con un destacado elenco que incluye a Robert Pattinson, Steven Yeun, Naomi Aki, Toni Collette y Mark Ruffalo. Y también está en el número 4 Jurassic World Rebirth. A pesar de que dominó la película anterior de la saga, se anunciaba como el cierre de la historia, pues no tardó en confirmarse la producción de una nueva entrega, y esta película está dirigida por Gareth Edwards de Resistencia, quien se propone regresar a las raíces de la franquicia ofreciendo amplios escenarios, emocionantes secuelas de acción y momentos de tensión. Y el director también menciona haberse inspirado en las primeras películas, que fueron dirigidas por Steven Spielberg. La historia se desarrolla en un planeta con condiciones inhóspitas para los dinosaurios. Las tres criaturas más colosales de esta biosfera tropical esconden la clave de un fármaco que promete beneficios extraordinarios y la posibilidad de salvar vidas. Y un grupo valiente emprenderá un viaje a través de tierras, océanos y cielos para recolectar muestras de ADN y estudiar a los dinosaurios. Y el elenco incluye a Scarlett Johansson, Jonathan Bale, Mahershala Ali y el mexicano Manuel García Rulfo. Y en el número 5 ya por último se encuentra Mercy. Y esta película pues cuenta con Chris Pratt, en el papel principal, interpretando a un detective que en un futuro cercano es acusado de un delito violento y debe probar su inocencia. La trama se desarrolla en una sociedad donde los crímenes graves están en aumento, y la producción está a cargo de Charles Robin de Oppenheimer, y presenta también a las actrices Rebecca Ferguson y Annabelle Wallis. Según Pratt, aceptó el papel de inmediato ya que consideró el guión como fresco, innovador y completamente original. Pues ya veremos el próximo año, si Dios quiere, estas películas. Ahora sí, vámonos a la pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén. Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén. Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén. Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén. Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén. Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén. Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén. Sin me ver. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy no les voy a hablar de recetas de salud ni otras cositas que usualmente decimos. Les voy a dar una recetita del puré de papa, porque tal vez ahorita ustedes lo van a necesitar para estas comidas, ¿no?, de fin de año. Y si quieren tener un puré de papa que sea más esponjoso, entonces pues aquí te voy a dar un truquito para que lo puedas hacer y puedas disfrutar de un delicioso puré de papa, ¿no? Y bueno, pues nunca puedes equivocarte con un puré de papas rico y cremoso, pero si tienes antojo de una tanda extra esponjosa, para empezar, nos recomiendan que no... Bueno, pongamos a hervir en una olla de agua. O sea, que no pongamos a hervir el agua y después las papas. En su lugar, hay que probar a cocinar las papas al vapor para crear un puré ultra ligero que combina bien con casi cualquier cosa. La verdad es que yo cuando hago el puré de papas lo hago así. Antes sí las hervía las papas y desde hace unos años atrás, unos 4 años atrás, las empecé a hacer a cocinar al vapor y la verdad que sí, es más esponjoso, fíjense. Y bueno, pues cocinar las papas al vapor permite conservar su sabor natural, que suele diluirse con el agua al hervirlas, y además es un método más rápido y sencillo, tanto si preparas porciones pequeñas como grandes. Solo tienes que hervir unos centímetros de agua para crear el vapor, sin importar cuántas papas estés cocinando. Además, al no tener que escurrir ni secar las verduras ricas en almidón, no tendrás que preocuparte porque el puré quede aguado al final. Y para probar esta técnica, pues simplemente vas a colocar las papas cortadas en cubos en una canasta vaporera y las vas a cocinar durante unos 20 minutos o hasta que puedas atravesarlas fácilmente con un tenedor. Y también puedes darle un sabor extra a tus papas si le agregas sabor al agua que utilizas para cocinarlas al vapor. Por ejemplo, puedes ponerlas en un caldo de pollo, y luego puedes aderezar el plato con condimentos adicionales como especias y hierbas. Incluso puedes agregarle cáscara de limón fresco y algunos dientes de ajo para darle un toque picante. También si vas a servir bebidas, pues puedes inspirarte en ellas, ¿no? También puedes usar vino o cerveza para cocinar las papas al vapor fácilmente. Y una vez que hayas terminado de cocinarlas, vas a guardar el líquido para crear una salsa o un gravy que pues esté delicioso, ¿no? Y si bien pues la técnica de cocción al vapor es importante para lograr un puré esponjoso, los pasos previos también pueden determinar el éxito o el fracaso del plato final. Así que primero pues hay que comenzar con el tipo correcto de papas para lograr un puré de papas esponjoso. Evita las variedades cerosas como las rojas o las alargadas. Y en su lugar opte por tipos menos densos como las papas rojizas o las blancas. Y en general las papas rojizas son la mejor opción para un puré de textura ligera. Tienen una consistencia natural harinosa, lo que significa que se deshacen fácilmente una vez cocidas al vapor. Y esto hace que sea menos difícil desmenuzarlas y por lo tanto pues es menos probable que termine como una guarnición pegajosa debido a la liberación excesiva de almidón. Y una vez que hayas decidido qué tipo de papa vas a usar, pues ponte a pelarlas, las cortas en cubos. Y luego uno de los pasos más importantes que no debes omitir es remojarlas en agua fría para eliminar el almidón adicional. Y esta pues es la técnica de preparación secreta para un puré de papas ultra esponjoso, ¿ok? Y si no tienes tiempo pues de remojarlas de antemano, enjuagarlas rápidamente también puede ayudar. Simplemente pues usa un colador para dejar correr el agua sobre ellas hasta que salga transparente, ¿ok? Entonces ahí está el tip súper sencillito para hacer un puré de papa delicioso y esponjoso. Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos.

por unas horas, entonces hasta el brazo se te puede dormir, porque dices, ¿cómo? No puedo seguir cargando este vaso vacío. Así pasa con esos pensamientos y con esas personas que uno carga y que no ha logrado liberar y que no ha logrado perdonar. Es importante que recordemos que en el mundo real, el único propósito del mundo es perdonar. ¿Okay? Ahí ya no hay miedo, ahí ya no hay juicios, ahí ya no hay ídolos, ahí ya no hay regalos que nosotros estemos intercambiando. ¿Por qué? Porque es el único propósito, perdonar. Y espero sinceramente que en estos días pues se dediquen un poquito más a la meditación, a la introspección y a la autoindagación, ¿no? Porque al hacer esto, pues empezamos a liberarnos, a soltarnos de ciertas cosas que al final de cuentas, pues es elección seguir cargándolas, ¿no? Tal vez uno piensa que no las podemos liberar y que no las queremos traer, y sin embargo ahí están, ¿no? Cuando uno se pone a indagar en lo que trae consigo, autoindagar, se da cuenta de que hay cosas que hemos estado cargando porque no le ponemos atención o porque queremos, ¿no? Cualquiera de las dos. Y pues es el momento ideal para soltarlas, para dejar a un lado la culpa y para que dejen de tener significado en nuestra vida. También en estos días se tiende mucho a tergiversar a través de pues las religiones que predicamos también, o sea, nos empiezan a decir cosas que tal vez uno empieza a sentir culpa, empieza a sentir ira, empieza a sentir ese estado de culpabilidad, ¿no? Porque lastimosamente muchas religiones o los que predican o que nos dan clases, ¿no?, de religión, pues tienden mucho a la culpabilidad, a hacerte sentir culpable, que por tu culpa pasa esto, que porque eres un pecador, que porque eres esto, lo otro. Y entonces uno pues se mete más en ese papel, en ese personaje, y ¿cómo va uno a perdonar si uno mismo siente culpa? ¿O cómo uno va a dejar de culpar a los demás si uno mismo cree en la culpa? Entonces es importante que meditemos, que autoindaguemos y que tomemos todo aquello que venga desde el amor, todo aquello que venga desde la comprensión, en la que podamos decir te perdono, me perdono, y no importa lo que uno escuche o lo que uno les diga, siempre y cuando te dejes ir o te dejes llevar más bien por el amor y por el perdón. Si te dejas llevar por el amor y el perdón, no vas a tener alguna complicación o alguna duda, ¿no?, de la decisión que estás tomando. Es muy fácil, o sea, dar pasos ligeritos y no estar cargando nada, ¿verdad? Entonces, para eso hay que liberarnos, hay que soltarnos, hay que dejar el resentimiento, hay que dejar la ira, hay que dejar la culpabilidad y hay que perdonar. No nos cuesta nada. El ego es el único que nos cuesta y nadie quiere el ego. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos el ego? Podemos estar en este momento, mirar hacia atrás y mirar con amor ese pasado, mirar hacia adelante y mirar con amor ese futuro, ¿no? Que ambos no existen, pero si los queremos seguir viendo, hay que verlos con amor y con comprensión. Nos dice en el párrafo 10, dice, no mires atrás excepto con honestidad. Y cuando un ídolo te tiente, piensa en lo siguiente. ¿En qué vamos a pensar cuando un ídolo nos tiente? Jamás te dio un ídolo cosa alguna, excepto el regalo de la culpabilidad. Cada uno de ellos se compró con la moneda del dolor y nunca fuiste tú solo quien pagó por él. Entonces, se nos invita a que seamos misericordiosos con nuestros hermanos, a que no aceptemos a un ídolo, a que no nos olvidemos de que nuestros hermanos pagarán el costo al igual que nosotros si nosotros seguimos viéndolos como culpables, si los seguimos viendo como ídolos, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros veamos hacia atrás, estamos demorando llegar al camino al perdón o llegar al perdón. Entonces, si todos estamos unidos y si todos nos enfocamos a ver a nuestros hermanos misericordiosos, libres de culpa, entonces nos estamos uniendo a la voluntad de Dios, que es una, ¿no? Y así la voluntad de Dios no puede sino llegar hasta sus conciencias. Y todos queremos que nuestra conciencia esté tranquila, esté limpia, esté libre de todo pecado, culpabilidad, de ídolos, etcétera, ¿no? Queremos tener nuestra conciencia tranquila, como es la voluntad de Dios, en la que todos estamos unidos, en la que todos estamos aceptándonos con amor y perdonándonos, agradeciendo pues este momento y agradeciendo la oportunidad de podernos liberar de todo aquello que no necesitamos, de todo aquello que literalmente nos pesa. Por eso a veces uno se siente tan cansado. ¿Por qué? Porque esos pensamientos que se vienen a tu mente te pesan y te causan pesadez, te causan cansancio, te causan estrés y nos causa muchas otras emociones que obviamente pues si no ponemos atención no podremos darnos cuenta de dónde vienen, por qué se crearon, cómo las creamos, es a través de esos pensamientos para que podamos liberarlos, ¿no? Entonces hay que recordar que en este apartado el único propósito que el mundo real es el estado mental en el que el único propósito del mundo es perdonar, ¿ok? Entonces te pregunto, ¿tú ya perdonaste? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a perdonar? Bueno, pues ahí te dejo la pregunta, ¿ok? Y bueno, hoy vamos a irnos a la lección 235, que nos dice: Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Tan solo necesito contemplar todo aquello que parece herirme y con absoluta certeza decirme a mí mismo: la voluntad de Dios es que yo me salve de esto, para que de inmediato lo vea desaparecer. Tan solo necesito tener presente que la voluntad de mi Padre para mí es felicidad, para darme cuenta de que lo único que se me ha dado es felicidad. Tan solo necesito recordar que el amor de Dios rodea a su Hijo y mantiene su inocencia eternamente perfecta, para estar seguro de que me he salvado y de que me encuentro para siempre a salvo en sus brazos. Yo soy el Hijo que Él ama, y me he salvado porque Dios en su misericordia así lo dispuso. Y aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos y simplemente escuchen. Padre, tu santidad es la mía. Tu amor me creó e hizo que mi inocencia fuese parte de ti para siempre. No hay culpabilidad o pecado en mí, puesto que no los hay en ti. ¡Wow! ¡Qué bello! Y qué bella lección. Así que aquí vamos a finalizar Encuentros Existenciales recordando: Dios en su misericordia dispone que yo me salve.